Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Vas a escuchar la editorial de la boletina informativa de Radio Humedales. Esta semana ha estado marcada por la coyuntura política impuesta por el poder. Las elecciones del pasado domingo 7 de mayo han marcado un nuevo capítulo en el tramposo proceso de cambio constitucional en Chile. Un cambio cocinado por los partidos políticos intentando resucitar su modelo. Mientras afuera, el pueblo indignado se levantaba en algo parecido a una rebelión el año 2019. El cambio constitucional fue el anzuelo, la ilusión y la mejor estrategia del poder para apaciguar el insostenible descontento social propio del colapso del sistema neoliberal impuesto en dictadura, que luego de 30 años de elecciones se desborda y desborda a los colectivos y personas, evidenciando el daño severo que ha producido estructuralmente en la sociedad chilena con total impunidad. Hemos hablado antes del déjà vu porque este proceso tiene un aire o una tristeza similar a la de los noventas, cuando se pactaba la democracia a cambio de impunidad, desmemoria y reconciliaciones obligadas y mentirosas. Esta vez no fue distinto. Mientras la represión a la protesta, las violaciones a los derechos humanos y casi 500 personas perdían sus ojos a manos de la policía asesina de siempre, los defensores de la democracia instalaron a fuego la idea de una, entre comillas, oportunidad histórica al cambiar la Constitución. Cuando en realidad el proceso no ha sido otra cosa que la tabla de salvación de Piñera, ahora de Boric y siempre de la clase política de la democracia liberal, que solo lee las demandas sociales para manipularlas, usándolas para su sobrevivencia. Algunas feministas autónomas intuían, otras aseveraban, todas sospechábamos que esto no era consistente y podía salir algo peor de lo que teníamos. Algunas se han mantenido inclaudicables en su rechazo y no participación de este proceso. Otras cayeron en la trampa electoral del mal menor o creyeron que con ello impedían en algo el avance del fascismo. Otras apostaron al voto nulo o la abstención ilusionadas con que esto tendría alguna influencia. Lo cierto es que el pacto de continuidad del legado de Pinochet se fortalece, pues el discurso de recobrar, retomar y fortalecer la democracia se ha tratado la gran parte del tiempo en mantener un régimen que dialogue permanentemente con los dueños de Chile, es decir, con el pinochetismo, que nunca se condenó, expulsó o se censuró en este ilusionismo político, este sueño fantasioso de restaurar una democracia sobre el crimen, el exterminio y la impunidad. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, sabemos, sin ingenuidades, que el pinochetismo nunca se acabó. Y las izquierdas que llegan al poder no solo no lo han combatido, sino que han valorado el diálogo con ellos, les han allanado el camino y han puesto la firma a los tratados y leyes que limitan o derechamente nos despojan de nuestra capacidad de decidir, de nuestra autodeterminación y soberanía. Las altas cifras de abstención, nulos y blancos es relativamente llamativa, dice cosas sobre la ilegitimidad del proceso. Sería ingenuo sostener que son afines todas las razones por las que no votó la gente o que este fenómeno es atribuible a la organización de un sector. Pero sobre todo sostenemos que es una falacia atribuir a aquello la responsabilidad del nuevo triunfo de la derecha extrema. Ni los nulos ni las caricaturas del facho pobre son tan responsables como la misma izquierda o centroizquierda que lleva 34 años negociando las necesidades de la gente, reprimiendo la protesta social y conformándose con el mal menor, con que algo es algo o, por último, peor es nada, mientras se acomodan y reacomodan en sus cargos. Esperamos que esta nueva derrota del levantamiento social de octubre de 2019 estimule la organización, el pensamiento crítico, las redes de apoyo, la desvirtualización de la rebeldía y la acción autónoma. Porque como dijo la feminista italiana Carla Lonzi, la miseria de los hombres no nos pertenece, su fracaso no nos contiene y nuestra fuerza y capacidad de organización y rebeldía excede los mezquinos bordes del imaginario político patriarcal. Nuestra rebeldía es perenne, mucho más allá de antiguos y nuevos sucedáneos y simulacros de democracia. Estoy intoxicada, no me den remedio. Mi enfermedad es antigua, contagiosa. Quizás por mucho o poco. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos en una nueva edición, hoy miércoles 10 de mayo de este año 2023, por acá Paulina, en los radiocontroles Camil, y estamos en el estudio Edelmira Carrillo Paz. Saludar con mucha gratitud a quienes escuchan este noticiero, contarles que iniciamos con una tremenda editorial sonora a cargo de la equipa de editorial de Radio Humedales, y luego escuchaste la música de Plácida Ácida con su canción Estoy Intoxicada. Esta es una recuperación de un registro de memoria, de un poema de una mujer sobreviviente, de una mujer en el exilio, en el contexto de golpe militar, así que puedes buscar su música, Plácida Ácida, y esta canción en particular, Estoy Intoxicada. Bueno, la editorial ya harta información respecto al contexto en el que estamos viviendo, en el que estamos también denunciando y visibilizando cada edición de la Boletina Informativa. También para quienes no saben, contarles que de fondo siempre estamos escuchando la música de Anna Cook para mantenerla también viva, su memoria, y seguir exigiendo verdad y justicia mientras este lesbicidio siga en la impunidad. Agradecer a las radios que están retransmitiendo este contenido: Radio Nehuen, Radio Placeres, Radio Curruf, Radio Juan Gómez Milla, y a todas las personas que comparten este material sonoro noticioso para romper cercos comunicacionales, para poder comunicar, visibilizar y también inspirar con las diferentes luchas que se están dando en este y en otros territorios de la Via Yala y el mundo. Vamos a partir con noticias del Gualmapu. Nos vamos a ir a este territorio militarizado, a este territorio que no ha dejado de vivir una dictadura racista, una dictadura en la completa impunidad. Y hace unas semanas estuvimos informando sobre el caso de Wang Len, una estudiante mapuche de Derecho de la Universidad de Temuco, de la Universidad Católica de Temuco, quien fue detenida dentro de las dependencias de la universidad, y por supuesto que se interpuso un recurso de protección ante esta grave detención ilegal de la Lamuen, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Temuco. Y vamos a escuchar un material que agradecemos a Radio Curruf, que está ahí en los territorios haciendo este ejercicio comunicacional. Vamos a escuchar primero a Jaime Huenchuyán, él es huerquén de la comunidad Temucuicuy autónoma, él es padre de Wang Len, y también se refiere a este recurso que se interpuso en la Corte de Apelaciones. Esto sucedió el pasado 5 de mayo. Vamos a escuchar a la buen Jaime Huenchuyán y luego vamos a escuchar a Karina Riquelme, abogada de la familia y de Wang Len. Ya, Jaime Huenchuyán de la comunidad de Temucuicuy y padre de Wang Len Huenchuyán. Bueno, hoy día hemos venido a la corte de Temuco para presentar una acción legal por lo hecho que fue objeto mi hija hace unas semanas atrás al interior de la Universidad Católica en el campus San Francisco de Temuco. En esa oportunidad ella fue detenida por policía de civil al interior de la universidad en un procedimiento que fue arbitrario, fue ilegal de parte del Tribunal de Garantía de Victoria. Nosotros consideramos que este hecho vulnera, ¿no es cierto?, la integridad, la libertad de mi hija, Wang Len. Y obviamente aquí hay una persecución política de parte de los agentes del Estado, de este gobierno, en contra de Wang Len y en contra de la comunidad de Temucuicuy, por solo el hecho de que Por mucho tiempo nuestra comunidad ha venido reivindicando, demandando derechos colectivos, derechos culturales, derechos territoriales de que le asisten a la nación mapuche. Karina Riquelme, abogada defensora de derechos humanos. En esta oportunidad vengo en representación, en conjunto con mi colega Rodrigo Pizarro, a representar a Wanlen Wenchuyan, joven estudiante de la Universidad Católica de Temuco, de la Escuela de Derecho, y miembro de la comunidad autónoma de Temucuicui, que hace unas semanas vivió un hecho muy grave. Fue detenida al interior de la universidad por funcionarios de civil de carabineros, en una situación que no se veía desde tiempos de dictadura. Ciertamente es grave que detengan a un estudiante en cualquier universidad de nuestro país en virtud de una orden que no está vigente. Es grave también que Carabineros de Chile realice una operación de detención dentro de un establecimiento educacional sin constatar la vigencia de dicha orden. Dicha situación nosotros creemos que no es casualidad. Se trata de que hace muchos años que la comunidad de Temucuicui, en virtud de plantear claramente sus ideales, en virtud de plantear claramente su pensamiento respecto del conflicto histórico que tienen con el Estado chileno, ha sido criminalizado a través de la institucionalidad, es decir, a través de la utilización de miembros de inteligencia de carabineros, a través de la utilización de fiscalía con la persecución a distintos miembros de la comunidad y a través de tribunales que han otorgado prisiones preventivas muy largas en contra no solamente de miembros de la comunidad, sino también en contra de los que son familiares directos de Wanlen, quienes desde cuando ella era muy pequeña fueron acusados de terrorista. Nunca estos cargos han sido probados. El primer caso fue el caso Peaje Quino en el año 2009-2010 y en ese caso fueron absueltos todos. Ahí incluso se acusaron a menores de edad por terrorista. Wanlen era muy niña y eso lo observó también. Es decir, aquí vemos una historiografía de persecución y hoy día que ella decide ir a la universidad, salir de su comunidad, ya a diferencia de otros jóvenes, estudiar, es perseguida nuevamente. Incluso hoy día cuando se está llevando a cabo la audiencia de preparación de juicio en contra de los carabineros que le inocularon prueba en contra de su papá para también acusarlo de terrorista. Este tipo de hechos no puede seguir sucediendo más allá de cualquier tipo de conflicto, más allá de cualquier tipo de ideales que tengamos quienes vivimos en una sociedad. Venimos a pedirle entonces a la institucionalidad del Poder Judicial que aclare esto, que nos dé seguridad de que Wanlen podrá estudiar tranquilamente y que no va a ser discriminada por el origen ni por la comunidad a la que pertenece. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos al Lamuén Jaime Wenchuyan, huerquén de la comunidad de Temucuicui autónoma, padre de Wanlen, y a Karina Riquelme, abogada de derechos humanos, luego de esta interposición de recurso de protección. Vamos a seguir citando el tremendo trabajo de Radio Curruf. Si ustedes no conocen Radio Curruf, invito a que conozcan este medio que está desde el Gualmapu, desde el Gulumapu, informando y rompiendo cercos comunicacionales en relación al racismo y al fascismo que se está viviendo en territorio ancestral. Y queremos seguir denunciando también, luego en este mismo día, domingo, día de votaciones, día donde hipócritamente la fiesta de la democracia que tanto les gusta hablar a los políticos. Bueno, en este contexto de falsa democracia estaba ocurriendo en Angol un allanamiento, un montaje en la cárcel de Angol, también represión, grave represión policial en contra de comuneros mapuches detenidos, falso secuestro, montaje de gendarmería ante operación de inteligencia de Gendarmería de Chile para traslado de nuestros hermanos mapuche a cárcel de Rancagua, Concepción y Puerto Montt, es lo que denuncian las comunidades mapuche. Denunciamos el montaje realizado por aparato de inteligencia de Gendarmería realizado el día domingo 7 de mayo del 2023 al interior de la cárcel de Angol. Estaba todo planificado, el falso secuestro. El plan comenzó con la provocación de suspender las visitas y el ingreso de la alimentación diaria de nuestros hermanos, luego de ingreso de 3 funcionarios al módulo de comuneros, quienes denunciaron estar secuestrados. Llama poderosamente la atención que todos los canales de televisión estuvieran a las afueras de la cárcel coordinando y esperando la información, transmitiendo en vivo en cadena nacional, más aún en un día donde todos los medios de comunicación nacional e internacional tenían su atención en las elecciones. Entonces volvemos a repetir, estos Lamuén fueron trasladados a 3 cárceles distintas, Concepción, Puerto Montt y Rancagua, y desde las comunidades también denuncian que se consideran las distancias, son considerables las distancias que existen entre los diferentes cárceles donde se encuentran actualmente una cantidad importante de presos políticos mapuche, el CDP de Valdivia, Concepción, Puerto Montt, en contraposición al lugar de origen, y se puede concluir, dicen, que el gobierno actual quiere afianzar la política de dispersión de los prisioneros políticos mapuche, medida ampliamente conocida y copiada del Estado español, que puso en práctica como medida represiva en contra del movimiento de liberación nacional vasco a mediados de los 90 y del 2000. Esta es información que se comparte hoy día, 10 de mayo, y durante todos estos días desde esta grave situación en la cárcel de Angol, lugar en el que se encontraban los prisioneros políticos mapuche. Y para cerrar con noticias del Gulumapu, del Gualmapu, la semana pasada les estuvimos contando la situación que se está viviendo por la defensa del río Pilmaiquén. Les recordamos un Lamuén que sufrió una mutilación ocular en contexto de defensa del territorio, y hay un llamado a una cena solidaria en apoyo a Luis Huichalaf, defensor del río Pilmaiquén, herido por carabineros a la afuera de la construcción de la central Los Lagos, perteneciente a Statcraft. Si tú estás interesado o interesada en lo que está ocurriendo con la defensa del río Pilmaiquén, puedes seguir en las redes sociales Red de Apoyo Osorno, quienes están difundiendo toda la gira de las Lamuén por el territorio, y también esta cena en solidaridad y en apoyo a Luis Huichalaf, defensor del río Pilmaiquén y herido por carabineros, por los pacos, qué carabineros. Con eso entonces cerramos estas noticias, vámonos con Beatriz Pichimalén, el canto de las ballenas, y volvemos en el noticiero de hoy, 10 de mayo de este año 2023. Yo, yeah. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Mujeres recordando mujeres. Magla Evelyn Ayala Enríquez tenía 2 años de edad cuando murió por un impacto de bala el 11 de agosto de 1983. Magla se encontraba al interior de su domicilio en la comuna de Macul, Santiago, mientras agentes del Estado reprimían las manifestaciones en el marco de la cuarta jornada de protesta nacional. Las fuerzas policiales dispararon a las personas que se manifestaban contra la dictadura y una de las balas ingresó hasta la casa de la niña, acabando con su vida. Ofelia Rebeca Villarroel Latín, secretaria y dirigente textil, militante del Partido Comunista, detenida por miembros del ejército el 23 de septiembre de 1973 en el local de textil Sumar, en Santiago, junto a otros trabajadores. Fue ejecutada ese mismo día por un oficial del ejército, hallándose más tarde su cuerpo en la carretera General San Martín. Tenía 29 años. María Cecilia Mañet Ferrero, socióloga, militante del MAPU. Después del golpe militar, se había trasladado hasta Argentina, donde fue detenida por miembros del ejército junto a su compañero la madrugada del 16 de julio de 1976. María Cecilia fue detenida en el marco de la llamada Operación Cóndor, en la que varias dictaduras de Latinoamérica organizaron operativos conjuntos para perseguir a personas opositoras. María Cecilia tenía 27 años al momento de su desaparición. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Y ya estamos de vuelta desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago. Ahí escuchábamos este tremendo trabajo de memoria del Observatorio de Mujeres y Medios, cápsulas de memoria recordando mujeres. Pueden escuchar todas estas cápsulas en Spotify, pueden buscarlas como cápsulas de memoria Mujeres Recordando Mujeres, y también en las redes sociales de Radio Humedales y de Observatorio Mujeres y Medios. Contarles también que, para complementar la información de la canción que escuchamos de Plácida Ácida, Estoy Intoxicada, este poema es de Juana Flores Aedo, es del libro Poemas de Exilio, que escribió en Argelia, donde también fue radialista. Así que, para complementar la información de esta canción con la que iniciamos luego de la editorial Sonora, vamos a ir con noticias relacionadas con la xenofobia de este país, con el racismo de este país, que hemos estado también denunciando en nuestros distintos programas. Y agradecemos el trabajo de Trama, de Brigada Migrante Feminista y también de AMPRO, porque podemos tener hoy día palabras de Lorena Paola Zambrano Burbano. Ella es parte integrante y líder de la Asamblea de Promigrantes de Tarapacá, AMPRO. Pueden buscar en redes sociales. Así que vamos a escuchar qué tiene para decir Lorena Zambrano Burbano en este contexto. Dentro del contexto de la región, especialmente, y nos preocupa mucho lo que hoy día acontece y sigue aconteciendo, a pesar de que esto se le quiere poner premura, por ejemplo, dentro de la ley de extranjería, hablar hoy día de la migración como un problema, sigue viéndose como un problema securitista, ¿no? Entonces, nos preocupa también inmensamente cómo las Fuerzas Armadas se despliegan, ¿cierto?, en un famoso combatir de la delincuencia, pero también vemos un Estado alejado de la realidad, ¿no? Y esta realidad es la migración especialmente marginada, ¿cierto? Una migración considerada de bajo nivel socioeconómico, ¿cierto? De una población que hoy día está categorizada como métodos de delincuencia como el Tren de Aragua, ¿cierto? Unida a los cárteles que ya sabemos que han existido siempre en Chile y que se quiere cerrar a la, ¿cierto? Como que esto no hubiese pasado, como que esto no existiera, ¿no? Entonces, debido a ese contexto, ¿cierto? Y que el país declara hace unos días atrás, ¿cierto? El hecho de las expulsiones, que hay gente que lamentablemente no han logrado hacer su destino o que muchas de ellas estaban con autodenuncias y que en este proceso no han podido lograr sus objetivos de vida o no han visto la posibilidad de que este gobierno les dé una oportunidad distinta, es que deciden marcharse, ¿no? Y dentro de ellas nos llama mucho la atención que las que hoy día se iban por paso, o sea, pidiendo regresar el retorno a casa voluntario, eran mujeres, y muchas mujeres con niñas, ¿no? Nos causa también, nos causa o no nos causa extrañeza, siendo que las cuerpas de las mujeres son siempre las que resistimos, ¿no? Las que siempre somos como visibilizadas prácticamente, enclaustradas en el llamarnos malas madres, ¿no? En que hay pobres, miren, estas condiciones en que viven estas mujeres o cómo se atreven a llevar a los niños y hacerles pasar semejantes condiciones de vida, sin ponerse a imaginar también las condiciones que estos niños vivían con sus madres, ¿no? Muchos de los hogares que hoy día vinieron conformados hoy día están separados por A o B motivo, ¿cierto? Y cómo estas cuerpas cansadas también toman la valentía para marcharse, que también es una valentía. Así como es una valentía migrar, también es una valentía tomar la decisión de irse, sabiendo que de una u otra forma uno de ellos, o sea, muchos de esos niños pudieron estar teniendo una escolaridad, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco nos ha hecho la capacidad de devolución de vuelta, ¿cierto? Y respetar también los convenios internacionales que hay sobre el derecho a del niño, niña y adolescente, ¿no? Entonces, también llama mucho la atención como los medios sensacionalistas, los medios amarillistas, toman estos pequeños capítulos que van pasando en el Estado como una forma de visibilizar del lado más morboso, ¿no? ¿Cierto? Y cómo en vez de ir en búsqueda de la verdad, buscamos siempre el culpable, ¿no? Y ese siempre el culpable va a ser el que entra, más no también responsabilidad del Estado. Debemos aclarar que aquí hablar de migración casi que ha sido un mito, y se habla de migración cuando pasa algo que altera la vida de todos, ¿no? Entonces ahí recién le ponemos como la atención a la migración, ¿no? Como que si nosotros nunca hubiésemos existido, o como que si en la zona norte nunca hubiese existido la migración, sabiendo que históricamente este país está conformado por migrantes, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la determinación de decidir quién entra y quién sale? ¿Quiénes deciden a la final quién es más pobre el uno que el otro? Nosotros le llamamos esto como, me da la pobreza, ¿no? Eso, ¿quién? ¿Por qué otro tiene que ser más pobre que yo? ¿No? Y dentro de esto también el Estado no reconoce el apoyo de las organizaciones sociales o de las gentes de la sociedad civil cuando suceden estos hechos y que somos a la final nosotros como primera línea los que estamos presentes de una u otra forma, ¿no? ¿Cierto? Impulsando que las personas que ya migran o se van al retorno a casa se puedan ir de una manera más pacífica, más tranquila. Por otro lado, también vemos cómo las organizaciones a nivel conjunto se han podido canalizar en un mismo sentir, ¿cierto? En pedir un corredor humanitario, por ejemplo. Y que este corredor humanitario también permita la salida de las personas sin tener después un descargo para ellos, ¿no? O que pase lo mismo que pasó en el COVID. Estas personas no puedan después entrar al país, claro, obvio, con las medidas que el país también ponga para esto, ¿no? Para regularizarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, que eso es lo que se está queriendo pedir, ¿no? Que al haber un corredor humanitario que los permita retornar a casa sin ningún perjuicio de ser casi que expulsados, puedan después retornar cuando ya cumplan con las condiciones, insistimos, que cada país exija, ¿no? Y lo que tiene que quedar claro es que aquí nadie apoya la delincuencia. O sea, hoy día no se nos puede casi que acusar, ¿cierto? Las personas que ayudamos de voluntariados, que somos como los culpables de que apañemos a la delincuencia, ¿no? Nadie. Sea aquí la persona, sea chilena, sea extranjera, que comete un delito, tiene que pagar ese delito, como cualquier persona común y corriente, ¿ya? Pero tampoco se nos puede hacer ver como un eje patrocinador de estas personas, ¿no? Si ya están aquí o llegaron por paso no habilitado, lamentablemente es poco lo que podemos hacer para impedir esto. Pero sí podemos lograr que cuando estén aquí, por lo menos se trate de ver de qué otra manera se les puede ayudar, pensando también que la mayoría de las migraciones siempre son mujeres con niñas. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a Lorena Paola Zambrano Burbao, como les decíamos, integrante y una de las líderes de Asamblea de Promigrantes de Tarapacá, AMPRO. ¿Y qué más está pasando en este llamado Chile? Bueno, contarles que esto lo estamos leyendo del periódico digital El Resumen, quienes denuncian que la pistola de, ¿saben quién?, del dictador Pinochet fue incautada a una banda de narcotraficantes en Valdivia. Mucho se ha hablado en el último tiempo de la desprotección de las policías ante el crimen organizado, pero nada de que el armamento, con que son muchas veces atacados, han pertenecido a algún agente del Estado que las ha vendido o supuestamente extraviado. En el caso del ejército, la situación es similar, habiendo condenas que evidencian la venta de armas, por ejemplo, a bandas de narcotraficantes. Es en este último contexto que la PDI de la región de Los Ríos incautó un arma a nombre de el asesino Augusto Pinochet. Toda esta nota completa la pueden leer en el periódico El Resumen. Y siguiendo en las noticias del periódico El Resumen, contarles, y bueno, también en este contexto de denuncia de la dictadura, la Corte de San Miguel confirma condenas por crimen de profesor rural de la localidad de Chada en 1973. La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a dos exfuncionarios de carabineros, un exoficial y un excarabinero, y a dos individuos civiles por su responsabilidad en el secuestro calificado del profesor rural Cristian Víctor Cartagena Pérez, perpetrado a partir del 18 de septiembre de 1973 en la localidad de Chada, comuna de Paine. Imagínense, esta sentencia se confirma luego de 50 años cometido este crimen. Y también dentro de las denuncias actuales que tienen que ver con las vulneraciones de los derechos humanos, no solo en la dictadura, sino que en el contexto de la revuelta social, vamos a compartir un comunicado desde la población La Victoria por los últimos sucesos. Dice, la Asamblea de Pobladores y la Parroquia de La Victoria, junto a todas las organizaciones que adhieren en este comunicado, queremos detallar que desde inicios de la pandemia del COVID, marzo 2020, hemos realizado un trabajo territorial conjunto al servicio de pobladores y pobladoras de nuestra comunidad, abrazando distintas causas como la olla común, la lucha por la libertad del movimiento de la revuelta y la prisión política chilena y mapuche. Además, especialmente en el acompañamiento en la búsqueda de justicia en favor de Aníbal Villarroel, joven asesinado en nuestra población el 18 de octubre del año 2020 por miembros de las fuerzas del Estado en el contexto del primer aniversario del estallido social. Durante este tiempo hemos impulsado diversas actividades para impedir el cierre del caso y la instalación del proceso de impunidad. Es en este contexto que la familia Villarroel Rojas ha sufrido diversos hostigamientos y amenazas. Y ahora, a través de unas cartas de amenazas cobardes y anónimas con las que se ha buscado silenciar e intimidar al entorno más cercano que ha estado presente en este caminar a favor de justicia por el asesinato de Aníbal Villarroel. Junto con denunciar públicamente estas amenazas, queremos manifestar que no renunciaremos a seguir luchando por las causas de justicia y libertad de pobladores y pobladoras que lo necesitan. Instamos a quienes mantienen los ideales de justicia, verdad, esperanza e igualdad a no dejarse intimidar y así construir una comunidad a favor de nuestras futuras generaciones. Firman Centro de Formación Pedro Mariqueo, Junta de Vecinos Población La Victoria, Parroquia Nuestra Señora de la Victoria, Asamblea de Pobladoras y Pobladores, Jardín Infantil Nuestra Señora de la Victoria, Señal 3, Familia Villarroel Rojas y Preuniversitario Teresa Flores, Muralistas, Acción Rebelde, La Victoria, mayo del 2023. Y vamos a cerrar este bloque con el tercer aniversario del el comedor popular Luisa Toledo. Agradecemos a Pieri que fue ahí a reportear y pudo conversar con las personas de este comedor popular. Vamos a escuchar. Bueno. 6 de mayo del 2023, estamos en Villa Francia, Estación Central, en el tercer aniversario del comedor popular Luisa Toledo, y vamos a conversar con Tuti. Hola, Tuti. Hola, hola, buenas noches ya. Buenas noches ya. ¿Nos podrías contar sobre estos 3 años? ¿Cómo nace el comedor Luisa Toledo? Mira, 3 años igual es como complejo poder resumirlo, pero partió, éramos parte de una asamblea territorial y queríamos hacer algo permanente. Y nos juntamos y coincidimos varias individualidades y decidimos que vamos a hacer una olla común permanente. Y sacamos cosas de nuestras casas, una rifa por aquí y por allá y empezamos a armar. Y al poco andar entendimos de que esto era de verdad más grande y decidimos ponerle como popular Luisa Toledo. Pidiéndole a ella, por supuesto, la autorización. Porque mucha gente que conoce a la Luisa sabe que tenía un carácter muy fuerte, pero además una mujer muy... no le gustaba como profitar de su apariencia. Entonces le dio mucho pudor, pero decía, pero ¿por qué yo? No sé qué. Y al final dijo que no solo le hicimos, pero la consecuencia. Y accedió, pero muy humildemente ella... ¿Y qué reconocen ustedes en la Luisa Toledo como comedor popular? Uf, la Luisa es fuego, paz, es como todo. Tuve la gran fortuna de ser muy amigas. Entonces cada vez que yo hablo de la Luisa me quiebro. La Luisa fue caminos para muchas, para muchos, y creo que el hecho de que muchas mujeres nos sintamos representadas en su lucha, no es casual que tanto joven también la vea a ella como una mujer, como un ejemplo a seguir de resistencia, consecuencia, lucha, bravura, odio, amor. Eso es. Tuti, ¿qué esperan ustedes para el futuro del comedor Luisa Toledo? Mira, nosotros quisiéramos desaparecer mañana, porque se entiende de que los comedores, las ollas comunes, son producto del hambre, de la pobreza, de la miseria, ¿cierto? Quisiéramos soñar con un mundo justo donde no existiera eso. Pero entendemos la realidad, entendemos que el gran imperio necesita tener mano de obra barata, necesita la marginalidad, y los estados y los gobiernos han sido cómplices, y por ende nos vemos futuro. Desde ahí que vaya a haber un cambio real, por ende estas instancias yo creo que van a permanecer mucho, mucho tiempo. Y por último, ¿qué mensaje a ti te gustaría difundir, vociferar por la radio? ¿Qué te gustaría que supieran las otras personas que no están aquí en Vía Francia y a lo mejor no conocen la actuancia política que ustedes tienen en el territorio? Organizarse. Que la única forma, creo, que tenemos los pobres, de cualquiera sea de nuestras necesidades, es la organización. Si somos mujeres maltratadas, organizarnos en función de eso. Si hay hambre, organizarnos en función de eso. Si hay represión, organizarnos en función de eso. O sea, creo que es la organización, principalmente. Muchas gracias, Tuti. Te mandamos muchos saludos a través de ti al comedor Luisa Toledo. Y saludamos su fuerza y el empuje que tienen para organizarse y para hacer todavía prevalecer la política popular aquí en los territorios. Sí, mira, solamente quería agregarte algo, que nosotros hoy día festejamos con alegría un cumpleaños, porque son barreras que pudimos saltar, ¿cierto?, para llegar a los 3 años. Y eso igual nos llena de felicidad. Es como son sentimientos encontrados, estamos felices porque hemos permanecido, porque en esta caminada ha habido mucha risa, hay alegría, hay amor, solidaridad, entonces están todos esos valores ahí. Eso quería decir. Muchas gracias. brillante alumbrando el lugar. Ni siquiera pasaría por mi cabeza volverla a encontrar. No, no. Su mirada constante, diciente, intermitentemente, va a jugarme la mente. Mamita, qué rico se siente tú. Y suéltate el pelo, qué lindo verte libre y loca. Mamita, tu sandunga con rumba me toma. Ven, acércate un poquito más. Dame la mano, vamos a bailar. Te traigo del Caribe cumbe. Agüita, coco, palacé. Y el melao de la salsa en mis pies. Copas de vino sonando la canción artífice de esto que pasó. Tú declarándote diosa cuando sonó el guaguancó. Y yo acercándome poco a poco, brillando la pista con tu saoco y tu tantán. Y yo asombrada con tu bailar, con ese pelo suelto invitando a danzar. ¡Ay, qué sabroso que se siente! De desatar la pista contigo mientras suena el terrible sazón. Tu rumba, tu guan con la bola disco está dando vuelta. Mira, me preocupa hasta que se suelta pa' que bailemos tú y yo. Siento bien chévere, tú sabes, aquí contigo y eso. Bueno. Ven, acércate un poquito más. Dame la mano, vamos a bailar. Y suéltate el pelo, que lindo verte libre. Feministas autoconvocadas de Concepción dan inicio a las acciones conmemorativas del Mayo Feminista del 2018 con una primera intervención realizada este miércoles 3 de mayo en la UDEC. Las movilizaciones que partieron esta misma fecha con la toma de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción fueron parte de la respuesta regional a las acciones iniciadas por las estudiantes de la Universidad Austral el 17 de abril del 2018. De ahí se sumaron instituciones a lo largo de todo el país para denunciar los abusos sexuales y acosos que vivían las mujeres y disidencias al interior de los distintos planteles universitarios, transformándose en un hito histórico de las movilizaciones feministas en Chile. Luego de 5 años las cosas no han cambiado. Muestra de esto es el actual toma del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, que ya se extiende por más de semanas, en la cual las estudiantes denuncian el abandono institucional y el fracaso de los protocolos generados por la Dirección de Género y Equidad de la UDEC. 5 años del Mayo Feminista y aquí estamos. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Seguimos en esta edición de Boletina Informativa. Primero escucharon la canción Libre y Loca de Lali de la Hoz y luego escucharon a compañeras de la toma feminista de la Universidad de Concepción todo el apoyo ahí a las compañeras que están en Toma en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Qué buena, los departamentos de ingeniería no suelen estar en Toma, así que qué bueno que las chiquillas están ahí en esta toma, quienes puedan vayan a dejarle cositas, pancito, apaña a las compañeras que están sosteniendo la toma en la Universidad de Concepción, y no solo acá, sino que también en los distintos liceos de los distintos territorios. Vamos a este espacio, este bloque de organización feminista. Nos vamos a ir al norte a escuchar a las compañeras del tejido feminista de Atacama. Semanario informativo Tejido de Mujeres Feministas en Atacama. 10 de mayo de 2023. Como Tejido de Mujeres Feministas en Atacama, denunciamos el saqueo, robo y desmantelación de los memoriales antifemicidas que se han levantado en la ciudad de Copiapó, los que visibilizan la violencia patriarcal en las cuerpos y cotidianidades de las mujeres y niñas de nuestra territoria. Primeramente, el memorial de Catalina Álvarez Godoy, ubicado en Placilla Morales, se levanta en memoria de la joven de 16 años quien el 23 de junio de 2019 fue vista por última vez en dicho lugar, tras ser secuestrada y desaparecida por el femicida serial Hugo Pastén, condenado el 7 de agosto de 2022. Adicionándole los cruentos asesinatos contra Susy Montalbán y Marina Cabrera. Agregar que hasta la fecha no se tiene rastro de Catalina, ya que Pastén nunca ha confesado lo que hizo con ella. En este memorial se ha denunciado en reiteradas ocasiones el saqueo del lugar, robo de lienzos y recientemente han tirado aceite quemado a la baldosa memorial, justo en el rostro de Catalina. Es impresentable que aún en el lugar de la desaparición de una joven copiapina, las cámaras no sean operativas y la iluminación aún sea deficiente en la ya rebautizada Placilla Catalina Álvarez Godoy. Segundo, el memorial de Tiara Elgueda Acuña, ubicado en el paradero de la Hacienda San Pedro, a 24 kilómetros de la ciudad de Copiapó, último lugar donde fue vista la joven copiapina de 19 años, que el pasado 2 de noviembre de 2020 se dirigía a la vecina comuna de Caldera y pierde su rastro en dicho lugar. Su madre, Evelyn Acuña, buscadora incansable de su hija, ha exigido una y otra vez justicia y verdad frente a la desidia e indiferencia estatal y policial. Esta vez, Evelyn y familia denuncian que han destruido y vulnerado el memorial en el que la pena y la rabia embargan a sus seres queridos y a las orgas feministas que han acompañado este lugar de memoria. El memorial de las que luchan, frente al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó. Justamente este próximo 23 de mayo cumplimos un año de la instalación de este memorial en el marco del plantón feminista liderado por la Asamblea de Mujeres y Disidencias de Copiapó, en el contexto del juicio condenatorio contra el femicida serial Hugo Pastén Espinosa. En este lugar, que sabe de saqueos, ya que la misma municipalidad de Copiapó ordenó su desmantelación tras la visita del presidente Boric el 25 de agosto del 2022 a la zona. Irónicamente, en este momento estábamos reunidas con el presidente y las familias de las jóvenes desaparecidas. Y el presidente se comprometió férreamente por la justicia y verdad y memoria de estos casos. Cumplido un año de este memorial y en conmemoración de esta fecha, levantamos baldosas por la memoria para seguir acuerpadas por la visibilización de la violencia y la injusticia patriarcal que atraviesa nuestra territoria. Toda esta serie de vulneraciones y violencia a los memoriales por parte de instituciones públicas y de personas organizadas no hace más que demostrar la profunda apatía, ignorancia y u odio contra las memorias de nuestras compañeras, el abandono e indiferencia frente al sufrimiento de las familias, el silencio cómplice de quienes observan, saben y no denuncian, y finalmente la incomprensión de la importancia de los memoriales para concientizar, visibilizar y exigir justicia por las víctimas de violencia patriarcal y el derecho de una vida libre de violencia. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el caso de Ruth Rojas. Ruth es madre de Jimena Cortés, quien hace 6 años es encontrada con lesiones graves en el baño de su casa, en la base de Cerro Moreno de la FATS en Antofagasta. Allí vivía con su marido, James Díaz Oportus. Jimena agoniza por 5 días y fallece, y su muerte es pasada por suicidio. Su esposo fue investigado y, habiendo antecedentes de VIH, la FACH no activó protocolos. Ruth Rojas ha luchado por justicia durante estos 6 años y lo único que ha conseguido es que actualmente exista una denuncia en su contra por injurias graves. Esta ha sido levantada por el mismo James Díaz Oportus, quien durante años agredió a su hija. Y este 23 de mayo es la sentencia del juicio. Ruth arriesga 3 años de cárcel. Como mujeres del tejido feminista en Atacama, insistimos que exigir justicia no es delito y manifestamos nuestro rotundo apoyo a esta madre que no ha hecho más que exigir justicia y respuesta para sus hijas. Tejido de mujeres feministas en Atacama. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Saludamos a las compañeras de Tejido Feminista Atacama. Si estás en el norte, no tienes organización, ya sabes, Tejido Feminista de Atacama. Tremendo trabajo que están haciendo ahí de memoria, de visibilización, y por supuesto que exigimos la absolución de Ruth Rojas, criminalizada por buscar verdad y justicia para su hija Jimena Cortés. Con esto ya estamos cerrando el noticiero de hoy, 10 de mayo. Vamos a cerrar con 2 buenas noticias. Primero, una noticia que viene del Ecuador, ya que la Corte Constitucional aprueba, luego de 9 años, la consulta popular por el Yasuní. El 9 de mayo, después de 10 años de lucha por la naturaleza y por la participación ciudadana, la Corte Constitucional da paso a la consulta popular impulsada por Yaunidos. Según la ley, en un máximo de 75 días, las y los ecuatorianos podrán decidir si como país siguen explotando el lugar más biodiverso del planeta o si caminan hacia un modelo que ponga a las personas y a la naturaleza en el centro del futuro. Esta es una lucha por la defensa del territorio de la Amazonía allá en el Ecuador. Y segunda buena noticia, parte mañana una nueva temporada de tu matinal favorito, Torta Amor, verdadero matinal, no como los que dan en la tele, que parecen noticieros más que matinales. Así que cuéntale ahí a las personas que tienes cerca que inicia Torta Amor. Nos vamos a ir con la cuñita de Torta Amor y vamos a cerrar con Rita Lee, esta tremenda cantante brasileña que murió el día de ayer. Y bueno, deja un tremendo legado musical, rockero, psicodélico de allá del territorio de Brasil. Así que agradecemos a Cami en los radiocontroles, agradecemos a la equipa de la Radio Humedales, a la equipa de Editorial Sonora, y sobre todo quiero agradecer muchísimo todas las voces que sonaron en la boletina de hoy, cada organización territorial y popular, a las colectivas y a todas las comunidades que se están organizando y activando a pesar del contexto. Ojalá que esto sirva de referencia y que inspire también a ti si es que nos estás haciendo mucho. Nos vamos entonces con Rita Lee, Lanza Perfume, y con la invitación a sintonizar Radio Humedales mañana para escuchar Torta Amor, el matinal feminista y lesbiano de Radio Humedales. Por acá Paulina, que tengan una bonita semana. apaga la tele, enjuágate el cerebro, abre tus oídos para divertir e informar tu mañana. Música, cultura, actualidad, memorias y mucho más. Escucha todos los jueves a las 10 de la mañana el matinal de Radio Humedales, Torta Amor. Torta Amor.